Oye, Harris, ¿te acuerdas de aquella partida contra los 15 senegaleses en Villares Don Bosco? Sí, cuando sumizaron a Alex por turnos. Sí, aquella vez. Pero bueno, al final ganamos contra aquello. Que además fue allí cuando descubriste que tenía unas cañas cojonudas. Sí, de hecho, lo descubrí tras el primer sorbo, unas cañas magníficas. Te llena la boca. ¿Y te acuerdas cómo era la dirección de allí, de Villares Don Bosco? Yo creo, calle Costa Rica, ¿puede ser? Sí, Costa Rica, ¿cuál era? El 4, puede ser. Que sí. Está así bajando unas escaleras. Sí, sí, al lado de Chaston, ¿verdad? Ah, sí. Fueron partidas de billar épica. Bueno, habrá que ir empezando, ¿no? ¡Empieza Crossover! Bienvenidos un día más a este nuevo programa de Crossover, el 9 ya. Hoy estamos aquí, como casi siempre, yo, el que os habla, Alejandro. A mi izquierda tengo a Antonio. Buenas tardes. Al general Harris. Muy buenas. A la derecha tengo a Alex. Buenas tardes. Al fondo Teo. Buenas tardes. Y hoy tenemos un invitado especial al que todos conocemos como Iván 2. Buenas, preséntate. Saludos a todos, soy Iván 2 y vengo a comentar el tema de hoy, la película Terminator Salvation. Bueno, ya los empezó el sumario. Bien, pues eso, ya como comentaba Iván 2, vamos a hablar hoy de Terminator Salvation y comentaremos una película que nos quedó en el tintero la semana pasada, Buscando un beso de medianoche. Y en cuanto a tecnología, os traemos un resumen y las novedades más frescas de la Computex de este año, 2009. Y sin más, empezamos con las noticias. Bueno, por una manera empezaré yo, ¿no? Vale. JVC presenta la pantalla LCD de 32 pulgadas más fina del mundo. Mide tan solo 6,4 centímetros de espesor en el punto más estrecho. Su nombre es JVC GD-32X1 y también posee una resolución capaz de reproducir vídeo a 1080p sin ningún problema, aunque tiene algo de peor calidad en contraste en comparación con las pantallas OLED. Es bastante limitado, ya que solo saldrán 10.000 unidades a un precio de 2.500 euros. Y probablemente tardaremos bastante en verlo fuera de las fronteras japonesas, si es que llega a verlos en algún momento. O a lo mejor por eBay o algo así. 6,4 centímetros de pantalla. De pantalla del LCD. Me parece bastante gruesa, vuelve a ser la más fina del mundo. Pero es, bueno, me refiero es de las grandes, ¿sabes? En plan de LCD de salón. La verdad es que ahora mismo no recuerdo cuántas pulgadas tiene, no lo apunté. Bueno, paso a daros a la siguiente noticia. 32, acabas de decir, ¿no? Hostia. Gracias por la puntualización. Bueno, ya os hablábamos en aquel programa de MP3 vs MP4 sobre la que estaba saliendo aún hoy en día en nuevos MP3. Y ha salido una nueva serie que se llama Energy Serie 15, que es el nombre de estos MP3, que son de escaso tamaño y peso, 78 milímetros y 20 gramos, contando con un conector USB escondido, es decir, pues es retrotraíble. Y están pensados para un desplazamiento adecuado. Ostras. Para un desplazamiento adecuado tenemos la posibilidad de ajustarlos en un brazalete que aumenta la comodidad. Los auriculares, por su parte, también son ergonómicos y se ajustan al contorno de la oreja. Bastante bien para ser... Exacto. De alcance fijo, sí. En cuanto a los formatos, soporta audio MP3, WMA y cuenta con un sistema de carpetas por el que nos podremos unir fácilmente. Y visualiza en una pantalla retroiluminada, azul, la información de la canción que estamos escuchando. Tiene 8 monos de ecualización: normal, pop, rock, soft, classic, jazz, bass, user EQ, que supongo que debe ser programable. Y son compatibles con SRS WOW para sonido envolvente. Por si la música que tenemos en la memoria ya os ha cansado, podemos echar mano de la radio FM con presintonías y sistema de grabación y micrófono. Estos MP3 se encuentran disponibles en azul, verde y fucsia, con una capacidad de 2 GB, que en torno a los 30 euros, en amarillo y negro, con capacidad de 4 GB, que ronda los 40 euros. Y todos los modelos incluyen firmware actualizable para futuros añadidos que realice su creadora. ¿Sabes la marca de qué marca son? Lo miré en las noticias de cerca de la Computex y ahora mismo no me acuerdo, pero Energy Serie, sé que es la serie 15. Bueno, Ale, si quieres continuar. Sí, continúo yo con las noticias. Bueno, aparte de que hoy el Pato Donald cumple 75 años, Apple renueva sus MacBooks, baja el precio de todos los ordenadores portátiles MacBook y saca nuevos modelos de MacBook Pro de 13 pulgadas, que son prácticamente iguales al viejo MacBook de 13 pulgadas, de aluminio, con un poco más de velocidad de procesador y con la nueva batería, que viene integrada en el chasis del ordenador portátil y que aumenta un 40% su duración respecto a los antiguos. Además, incluye un lector de tarjetas SD. Y al mismo tiempo que anuncian estos nuevos modelos, también se ha anunciado el nuevo iPhone 3GS, siendo también la mejora de la batería lo más destacable. No tiene nada que ver mucho con esta noticia, pero ha salido una comparativa, ahora que hablaste de las carcasas de aluminio, que los anteriores MacBook, los blancos, son mejores en cuanto a rendimiento que los MacBook de ahora, los de aluminio, a pesar de ser más baratos. En cuanto a rendimiento por procesador y cosas así. Sí. Curioso. Acer, segunda noticia. Acer quiere tener listo un portátil con pantalla 3D para el próximo mes de octubre. Obviamente el usuario va a tener que ponerse un tipo de gafas especiales para poder visualizar el 3D real, y es algo bastante normal en los ordenadores de hoy en día, en las pantallas de 3D de hoy en día. Y pretende incluir un software que permita convertir películas en 2D a formato 3D, además de soportar directamente las películas ya hechas en 3D. Este es un mercado que no acaba de despegar y que poco a poco va presentando nuevos modelos, nuevas novedades. Las gafas que van a ser estas de toda la vida, de un plástico azul y rojo. Quiero pensar que no. No, evidentemente no, son unas gafas especiales. Creo que además es tecnología patentada por Nvidia. Hay empresas implicadas. Gafas estereotópicas hay en todas las. Es decir, hay de muchas marcas, me imagino que. Lo que te quería comentar es referente a esta noticia, es que yo no le veo nada de futuro ahora mismo a un portátil con esta tecnología. O sea, está bien, ¿no? Está bien, es un añadido y tal. Lo que pasa es que las únicas personas que utilizarán son a lo mejor gente de empresas importantes, por ejemplo petrolíferas y tal, para ver mapas 3D y cosas así en momentos puntuales. Pero es que por lo demás es absurdo. Es que voy a decir más siendo Acer, seguro que es casca. Es que yo estoy de acuerdo con vosotros completamente. Vamos, aún encima es de esta gran marca que es Acer, que empezó muy bien pero poco a poco fue perdiendo credibilidad. Antes de continuar, nada más, hoy estamos aquí en la emisora sin internet, por lo que no podréis comentarnos en directo, pero sí tenéis el número de teléfono por si queréis llamarnos para comentar cualquier cosa. Os lo doy: 981-16-70-00, extensión 2231. Repito, 981-16-70-00, extensión 2231. Y aún, seguís teniendo el foro para comentar lo que queráis, aunque no lo podamos decir en directo, o el blog para vernos en Crossover FM con dos S, .blogspot.com, o en foro Crossover FM con dos S, de nuevo, foroes.net. Antonio. La primera noticia que traigo es sobre Google, Apple, Yahoo y Microsoft, que están siendo investigadas por competencia. La primera vez que lo vi, pues dije, pues será por competencia desleal, tipo de esto, pues no. El Departamento de Justicia de Estados Unidos las investiga por si mantienen algún tipo de pacto en virtud del cual no se roban trabajadores las unas a las otras, lo que en gran parte elimina la capacidad negociadora del empleado y limita la competencia. Estas y otras compañías recibieron una carta en la que se les informa oficialmente que van a ser inspeccionadas, y Google y Yahoo ya se han puesto en contacto con el Departamento de Justicia estadounidense para ofrecer su colaboración, mientras que Microsoft y Apple todavía no han realizado ninguna declaración. Es la línea que está siguiendo la nueva administración de Estados Unidos de investigación a todas estas grandes empresas, y la traía más que nada para comentar eso, si queréis comentar algo. Que tienen unos huevos, macho. Y no se presentan ni Microsoft ni Apple. No sé, me parece acojonante la cara que le echa a esta gente, pero bueno. Investigar eso, ¿para qué? Porque en total, esas empresas les importa una mierda lo que les pueda pasar, porque les compensa más pagar la multa que les pueden poner, cualquier cosa, que solucionar el problema, y lo siguen haciendo tranquilamente. Pero bueno, si cada uno gasta el dinero del Estado como quiere. Hombre, sí, pero aunque no le suponga nada, si es multa tras multa tras multa tras multa, llega un momento en el que dices, bueno, a lo mejor esta no quiero pagarle. Pero bueno, la siguiente: sandalias con detector de metales. cuestan 43 euros al cambio, vamos, no se pueden comprar en España. Y el detector solo lo llevas en la sandalia derecha. El detector se conecta por cable a una batería que tienes que llevar atada a la pierna, con un velcro o algo parecido a eso. Lo que supone que un día de sol vas con las sandalias, la calor de la batería y aún encima en contacto con la piel, eso tiene que ser incomodísimo. Y aún encima si las llevas a la playa, ten cuidado con el agua porque puedes morirte electrocutado tranquilamente. Y bueno, detectan metales, según el fabricante, enterrados hasta 60 centímetros de profundidad. Es uno de los inventos más absurdos que he, bueno, oído, en este caso, en toda mi vida. Es que no vale para nada. Yo le veo una aplicación. Aprovechando que están las fechas cerca, ahora en San Juan, a la mañana siguiente, si vas caminando por la playa, seguro que encuentras de todo. Desde monedas hasta móviles o lo que sea. Pues mira, tienes el cacharrín ese. Bueno. Bueno, pues yo empiezo con una noticia de juegos. Y es que parece ser que se ha anunciado posible techo gráfico para consolas y demás. Han anunciado Crisis 2 el otro día en E3, y fue Seba Tierley, máximo responsable de Crytek, que es la compañía desarrolladora, que ha anunciado pues este juego, que promete, según él ha asegurado, ser techo gráfico en las consolas de esta generación. Hay varias quejas en cuanto al mercado de PC, debido a que dicen que no llegará al nivel de antiguo Crisis, pero bueno, tenemos un nuevo techo gráfico para consolas. ¿No es un poco arriesgado decir directamente eso? Bueno, creo que han dicho que llevaban 3 años estudiando los hardware, ¿no? Exactamente, 3 años estudiando el hardware actual, o sea, PlayStation 3, Xbox 360, y dicen que, textualmente, que poco más se puede hacer con lo que hay. Así que bueno, esta gente es gente que lleva mucho tiempo haciendo cosas muy buenas a nivel técnico, y se puede esperar algo bueno de ellos. Bueno, pues a ver qué acaba en eso. Pues hasta aquí las noticias de hoy. Vamos a empezar ahora a hablar de la Computex. Bien, tras estos segundos musicales, vamos a empezar a hablar de la Computex. Pero antes de nada, empezar a decir qué es la Computex para todas esas personas que no lo sepan, o que sea la primera vez que han oído hablar de ello. La Computex empezó en 1981 en Taipei, Taiwán, el país de donde vienen casi todas las cosas, como una feria de ordenadores y tecnología a pequeña escala. Realmente no empezó con este nombre, y no fue hasta 1984, que realmente acuñó el término de Computex. Y hasta ahora, tras 20 y pico años, ha conseguido forjarse el nombre de la feria más larga y más importante de computadoras y tecnología. Ahí se presentan normalmente todos los años las novedades y cómo se va a regir el mercado de los netbooks, de los gadgets, de los add-ons, como queráis llamarlo, del probablemente el próximo año. Realmente, bueno, que siempre nos acaban sorprendiendo, es lo más nuevo que van a sacar y presentan, es un poco, es decir, aquí estoy yo y estas son mis cosas, ¿no? Como comentaba Harris la semana pasada, también fue el E3, ¿no? Sí. Que duró coincidió con el programa anterior, aunque lo pudimos meter nosotros a los problemas técnicos. También empezó la Computex, que fue del 2 al 6 de este mes, y nosotros os traemos las novedades más importantes, los más destacables de esta edición 2009. Empiezo yo, si os parece. ¿Vale? Free Scale, muestra un smartphone con Android en la Computex. Android ha sido un claro, ha estado presente en casi todas las noticias y es bastante normal. Se trata de un modelo de smartphone con Android que han llamado SmartBook. Entre sus características destaca, más destacadas, porque con el resto es prácticamente igual un smartphone, una pantalla táctil de unas generosas 4 pulgadas y un teclado físico QWERTY, ¿vale? En contra, que tiene esto, que me pareció a mí que tuviera, que el teclado, o sea, es un móvil bastante grande, es decir, es una pantalla de 4 pulgadas, y el teclado ocupa casi la mitad. Es enorme. Y aún así, está muy mal pensado, porque solo te sale, o sea, el teclado ocupa solo lo que sería la mitad del móvil. Entonces te queda muy pequeño, las letras muy juntas. No sé, yo creo que no. Bueno, va a traer más problemas que beneficios realmente a los usuarios. Pero, si os la presentaron. Bueno, yo. A mí estas cosas no me gusta mucho opinar, pero. Pero bueno, imagino que sus razones tendrían a nivel de espacio, no sé. Sí, no creo que hayan hecho a propósito así para joder a la gente. No, supongo que no. Se están llevando mucho estos teclados, ¿no? Bueno. Sí, continúo con noticias. También sobre ultraportátiles, bueno. También no. Algo parecido. Pero sí también de Android. Como bien dice Pata, fue uno de los principales protagonistas de la feria. Se ha visto un EPC corriendo Android sobre un procesador Snapdragon a 1 GHz. Y lo más curioso de esto, lo verdaderamente sorprendente, es que no necesita ventilador, porque el bajo consumo del procesador permite que un equipo de estas características aguante sin eso, sin ventilación. De forma que es un equipo muy poco ruidoso, prácticamente no hace, yo creo que no hace ningún ruido, excepto, sobre todo si tiene un disco duro flash en lugar de un disco duro físico normal. Y además la batería tiene una duración por encima de todo lo visto hasta ahora. Además dicen que las características que alcanza el procesador es capaz de producir vídeo HD a 720p, que bueno, es un rasgo más, una característica más que a mí no me importa mucho en un portátil, pero que sí, sin duda es algo importante. Bueno, para teniendo en cuenta que no dispone de ningún, porque no tiene Ion, ¿no? No tiene el nuevo dispositivo de Nvidia ni nada. No, es un EPC simplemente. Simplemente es un EPC, pues que pueda reproducir vídeo a 720p con tal, pues está. Y sin ventilador. Me parece un logro cojonante que no tenga ventilador. O sea, es lo que es la tecnología, macho. Conocemos a alguien al que no le gustaría esta noticia, tú y yo. Bueno, pues seguimos. Continúo. Adata NH92, el disco duro portátil más delgado del mundo. Bueno, la empresa Adata es la empresa que presenta el disco duro portátil y les llama NH92. Son los más delgados del momento, tienen un grosor de 12 milímetros y un peso de 152 gramos. Son discos de 2 pulgadas y media, con interfaz USB 2.0 de 250 a 500 GB. De momento se desconoce el precio y fecha de comercialización, pero se espera que no tarden en llegar a las tiendas, ya que si ya los presentaron en la Computex, pues es probable que estén en el mercado en el primer semestre, bueno, en el siguiente trimestre, vamos, que ya estamos casi a finales de este. Sí. Bueno, pues presentada ATI Radeon E4690. La compañía AMD ATI parece no tirar a toalla en lo que es esta generación de GPUs, y recientemente han presentado pues esta, la ATI Radeon E4690, que es una GPU que, pese a no tratarse de un boom ahora mismo, ofrece algunas características interesantes como soporte para DirectX 10.1 y OpenGL 3.0, además de, bueno, de implementar tecnología fabricada a 35 nanómetros, que es todo un avance, y 512 megas de RAM. Estará disponible dentro de unas 6 semanas y, bueno, no es una tarjeta de, digamos, puntera, pero ofrece algunas cosas que posiblemente veamos en un futuro próximo en próximas gamas de ATI. Bueno, yo creo que es un avance y es un poco, recordemos que esta feria realmente es un principio de, bueno, vamos a mostrar y mostrando lo que tenemos, y bueno, yo creo que como presentación para decir aquí estamos nosotros está bastante bien y nos puede parar bastante, ¿no? Creo yo, vamos. Bueno, como veis, hay bastantes noticias en esta Computex. Continúo yo, ¿no? Ahora ya no voy a hablar de Android. Conceptronic UX, un streamer con widgets y Firefox. Conceptronic se ha caracterizado siempre por tener casi de todo, ¿no? Pero en esta Computex nos ha dejado este curioso aparato que sirve para ver televisión por streaming en tu PC. ¿Vale? Tiene compatibilidad con casi todos los tipos de archivo que hay, widget, bueno, con diferentes cosas, un navegador basado en Firefox. Yo vi algunas fotos y bueno, basado, porque no se parece en nada. Dos sintonizadores de televisión digital, un disco duro de 3,5 pulgadas, Wi-Fi y Ethernet, es decir, es un monstruo bastante potente. Se pondrá a la venta en otoño de este año con tres configuraciones distintas. Esto significa que, bueno, pues habrá con sintonizador, con disco duro y sin disco duro, bueno, algunas pequeñas modificaciones. Y los precios variarán de 250 a 450 euros, dependiendo de qué es lo que escojamos. El que os he dicho yo probablemente sea el de 450 euros. no sé. Pero, ¿qué es exactamente qué es? ¿Un... Es un aparato para ver televisión por streaming tú, y grabar televisión. Simplemente tú tienes una salida de metes un cable coaxial desde este televisión en el aparato y desde el aparato va a tu PC. Lo que, bueno, supongo que utilidad tendrá si tienes varios PCs y quieres ver la tele, no hay gente que vea sí, televisión, bueno, en casa y tal. No sé, con una tarjeta sintonizadora ya deberías poder hacer eso, ¿no? Sí, pero bueno, con esto puedes ver también. Bueno, también lo que puedes hacer es conectar este aparato a la televisión y pasarle por wifi. No sé, no, es que yo también leí sobre ese aparato y realmente no le encuentro una utilidad así. Yo lo veo demasiado caro. Sí. Además de eso, es que es bastante caro. Para la función que tiene. Quizás sea un poco un paso intermedio de lo que hablábamos el otro día de conectividad multimedia. Un poco intentar hacer ir acercando este producto que tiene un buen mercado a los usuarios. Pero bueno, habrá que verlo, habrá que probarlo, porque sí. Realmente yo personalmente, bueno, no me lo compraría porque tampoco le sacaría utilidad, pero supongo que la gente que tenga mucho interés en ver televisión por streaming o grabar televisión o lo que sea, pues estará más interesada que nosotros. Supongo. Continúo yo con otra noticia de la Computex. Algunas son novedades, algunos de los nuevos aparatos que hemos visto allí, otros son plagios, porque no sé si habéis visto un ratón que ha fabricado la marca china Ball Link, que viene a ser como un hermano gemelo del ya conocido y famoso Arc de Microsoft, que es un ratón inalámbrico con un diseño muy, muy, muy estiloso, que es el ratón con más estilo supuestamente de los últimos meses, y parece mentira que en una feria de estas características se vean cosas como estas, ¿sabes? Como plagios descarados que... O sea, deberían ser un poco más controlados. Bueno, ya sabes cómo fue en Taiwán y ya todos sabemos la fama que está China ahí al lado y yo suelo emplear bastante también, ¿no? Pero bueno, aún recuerdo aquel modelo de la PS1 copiado que vi, que era igualito. Un plagio de un ratón tampoco, si es cómodo y tal, y te permite obtenerlo a menos precio. A ver, pues no veo, viste mal. ¿Viste el Arc? No. Es que no es un ratón normal y corriente, es un ratón así raro, con unas cosas así, que se nota que es un plagio, pero... Es estúpido. ¿El Arc? Lo siento, pero es que es estúpido. A mí me parece estúpido, otra cosa. ¿El ratón? Sí. A mí también me parece estúpido, vamos, pero... Yo creo que la informática está para utilidad en muchos aspectos. De hecho... Pero vamos, ahí deja de haber utilidad por... Sí, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, que el ratón a mí me parece una tontería, pero desde luego, que alguien lo plagie. De hecho, Teo, yo es que creo que tiene que ser incómodo, pero hasta puntos... insufribles, ¿sabes? Habrá gente que te artrosis en las manos. Habrá gente que quiera tener en su oficina eso para decir, oh, mira qué estilo tengo. Para usar el ordenador sueste que tengo por aquí, vamos. Bueno. Como habrá gente que prefiera este Neptu que os traigo, FS diseña un Neptu Ion con forma de jarrón chino. FS es una empresa y expuso su Neptu jarrón también en la Computex. Sus características son un procesador Atom 230 sobre placa Ion, 1 GB de RAM, disco duro de 2 pulgadas y media y lector Blu-ray. Tiene varios puertos en la parte baja del jarrón y el exterior solo presenta los orificios necesarios para ver la bandeja del lector, vamos. No sé qué os parece. Me parece una auténtica chorrada. Yo la traje más que nada porque sí, como se te caiga el jarrón se te jode el portátil, el Neptu. Yo vi la imagen y la verdad es que es gracioso. Es que además a mí lo que más me choca es que se supone que eso lo hacen para que tengas un disimulado, un ordenador ahí al lado de la televisión. Yo vi el jarrón y es horrible, es un jarrón que nadie tendría al lado de la televisión. O sea, es que cantaría más eso que un ordenador, que cualquier aparato multimedia que más o menos puede tener un cierto diseño. Entonces, no sé, es un invento absurdo totalmente. Es un jarrón chino, igual entre el público chino tiene... Será eso. De todas maneras, creo que lo importante de la noticia es el... Bueno, parece que la plataforma Ion de NVIDIA empieza a despegar, ¿no? Que, bueno, que vayan sí, apareciendo, sí. Aunque sea jarrones, que vayan apareciendo. Bueno, pues siguiendo con AMD, la compañía espera juegos DirectX 11 para este mismo año. AMD ATI ha comentado recientemente que la adopción de DirectX 11 para... Bueno, por los desarrolladores está siendo muy alta y que esperan ver una oleada de juegos con esta tecnología en el vigente año. Al parecer, los desarrolladores ya se encuentran trabajando con tarjetas ATI con soporte DirectX 11, lo cual nos da pistas sobre lanzamiento de la futura generación por parte de la compañía. En cuanto a juegos, debemos estar atentos a EA, Rebellion, Codemasters y Emergent, que son algunos de los estudios que podrían estar inmersos en desarrollos para este nuevo API. Y decir que la noticia, la real importancia es que nos da pistas sobre el lanzamiento de la nueva gama de ATI, que podría ser en este año. O sea, si van a salir juegos este año con soporte DirectX 10, yo creo que ATI va a estar totalmente implicada en este asunto. Sí, yo desde luego, además me parece muy bien por parte de ATI. Desde que fue comprado por AMD le tengo un poco, le tengo más aprecio. Entonces, pero, bueno, pues continúo yo. Vuelvo con Android, que como dije, ¿en serio? Parte de mi gusto personal, ya os digo que fue una gran, fue el protagonista prácticamente de esta Computex. Se sabía que Acer estaba trabajando en un ultraportátil con el sistema operativo de Google, pero no se esperaba que lo mostrase tan pronto. Aunque en realidad el presentado en la Computex no es más que un port del sistema para móviles instalado en un Aspire One D250 para ir mostrando a los usuarios a modo de prueba, ¿no? Según afirman, encender con el sistema ya cargado, o sea, completamente, cuesta tan solo 8 segundos. Lo que es una pasada. ¿Quién afirma eso? Los propios de Acer. Vale. Mientras... No tengo más argumentos. Mientras que el apagado es mucho inferior, bastando solo un segundo. De todas maneras, y también va por ti, Alex, debemos recordar que sigue siendo una versión para móviles instalada en un dispositivo infinitamente más potente. Lo que a mí no me extraña tanto que costara llevar solo 8 segundos, porque, bueno, vale que mi móvil es una patata, ¿no? Y ahí tarda en arrancar como 15 o 20, pero... Yo dije lo que tenía que decir. Si lo dijo Acer, mamisa, ¿no? Como detalle curioso, es que se instaló una versión de Firefox que funcionaba sin ningún problema. Normal, si tenemos en cuenta que funciona el, que ya Firefox funciona en Linux sin dar ningún problema. Pero bueno, no deja de ser una ventaja más para este nuevo sistema operativo. Creo yo, vamos, que con algo no desarrollado para ellos... Lo aguante y lo soporte. ¿Está bien? Más Android. Continúo yo, no con Android, con una carcasa de discos duros de 2,5 pulgadas que incorpora emulación de unidades de disco. De forma que cualquier imagen ISO que haya dentro de disco duro va a ser reconocida como una unidad externa. Y lo más curioso es que va a ser reconocida ya desde el momento en el que enciendes el ordenador, desde la BIOS. De forma que es una especie de Diamond Tools en hardware. Y yo creo que es algo muy, muy importante. Se van a comer los mocos de Diamond Tools ahora, bueno, como se normalice. Para los usuarios, que Diamond Tools es una aplicación que creo que ya comentamos en el especial de Windows 7 para cargar imágenes en ordenados y tener un lector físico, vamos. Pues si siendo una carcasa, igual si no tienes un disco duro tampoco te compensa y seguirá. Ya, claro, obviamente, pero vamos, es un añadido que se agradece. Sí, no, sí, sí. Pero aún así, para la gente que tenga muchas ISOs y tal, entrar en la BIOS va a ser horrible. Una saturación total. Inodis SATA Nano SSD y 160 de 128 GB. Y diréis, ¿qué es esto con un nombre tan largo? Pues vamos, yo según lo que he leído parece ser la evolución natural de los discos de 2 pulgadas y media. Para describiros lo que es más o menos en una imagen, había un disco duro de ordenador de sobremesa, de 3 pulgadas y media, ¿no? A continuación una flecha indicaba un disco duro de 2 pulgadas y media y otra flecha indicando al lado este disco SSD. Y la verdad es que debía ser una décima parte de un disco de 2 pulgadas y media. Y tiene unos 128 GB de almacenamiento. Y hicieron una demostración, hay un vídeo colgado, que para demostrar la resistencia de este dispositivo a las vibraciones. Tenía una placa base colocada en una plataforma vibratoria que vibraba bastante, es decir, y a la vez el PC estaba monitorizando el estado del disco SSD. Y la verdad es que apenas se notaba la vibración. Era una vibración como si le ponen una sierra de calar al lado de un conglomerado, vamos, a mí me parecía unos resultados sorprendentes. Bueno, está bien que se innoven ese tipo de cosas. Sí, vamos, lo que más importancia le doy es al tamaño, ya que 128 gigas y era... Bueno, décima parte estoy a ojo, vamos, igual era una séptima parte de un disco de 2 pulgadas y media. Pero sigue siendo bastante. Pero ahora sí, está sí, sí. El problema de, bueno, la guerra, bueno, a largo plazo, ¿no? De lo que es memoria sólida con discos. ver. Y estas cosas siempre influyen mucho. El futuro de los discos es la memoria sólida. Está clarísimo, los discos duros tradicionales, los magnéticos, van a desaparecer. Entonces es un buen avance que hace falta, que es necesario, que de todas maneras, aunque vayan a desaparecer, van a seguir dando guerra. De hecho, se espera que edite. No, yo voy a decir que hasta cuando se alcancen las velocidades que se necesitan, ¿no? Y los tamaños adecuados. Y el precio está bien. Estoy hablando del futuro. Ya, un futuro, pero bueno, aún queda un trecho. Yo no veo tanto, sobre todo en portátiles, porque consumen bastante menos batería. Bueno, sí, no en portátiles la parte mecánica. Está claro que esto es un avance para portátiles impresionante, pero bueno, en cuanto al mercado en general, aún queda. Claro. Menos, no, sí. Yo creo que incluso en el mercado general no lo veremos muy pronto, ¿eh? Si acaso no hay ningún... Bueno, programa de crossover, no. Los precios que veo ahora no me parecen absoluto competitivos. No, ya, pero... O sea, un disco duro a lo mejor de giga y, perdón, de tera y medio te vale casi un tercio de que un, bueno, que un módulo de memoria sólida de 60 gigas. Pero o sea, no sé, es innegable la superioridad actual. Pero hay que tener en cuenta que eso solamente hay que esperar un boom y listo. Y el disco duro magnético tradicional es algo, una tecnología muy, muy vieja. Es una tecnología que ha de superarse ya. No podemos permitirnos estar con un sistema tan... Tienes razón, pero como dices, mejor será hablar en otro programa porque, bueno, estamos empezando ahí un poco más de tiempo. Bueno, pues Galaxy muestra sus innovaciones gráficas. La compañía Galaxy ha mostrado grandes innovaciones gráficas durante este Computex 2009. La primera de ellas consiste en una GPU GeForce 9800 GT con mini HDMI en lugar del HDMI de tamaño habitual. Gracias al ahorro de espacio, la tarjeta cuenta con este mini HDMI y dos conectores DVI, o sea, que está bastante bien. Otra de las innovaciones, y quizás pues la más sorprendente, ha sido... una mejora en la refrigeración de la NVIDIA GTX 285, que es de mono GPU, una de las tarjetas más punteras del momento, que le han añadido un disipador laminado, además de una tarjeta extra, o sea, ocupa tres bahías, para que, bueno, que contiene tres disipadores con ventilador, para que refrigeren la GPU. Es decir, que ocupa tres bahías y dos de ellas son disipación. Tres bahías, eso es una animalada, tío. Bastante. Sí, sí, a ver, a niveles prácticos, esto es una auténtica chorrada. Pero a nivel, por ejemplo, de overclocking, está muy bien porque te aporta un nivel de refrigeración muy amplio. Y digo yo, esto es para ordenadores tamaño de nevera, ¿no? Sin duda. Como estos PCs de enormes, que de torres altas que hay. Y yo creo, las empresas de Unión Fenosa y tal tienen un pacto, ¿no? Digo, lo que va a chupar. Se pregunte a Nvidia, porque todas sus tarjetas son. Lo que va a chupar eso, o sea, va a ser en plan, ¿sabes? Recibiendo contratos, o sea, sobornos y tal. Sí, sí, sí, tarjetas potentes. Vosotros imaginaos, si las Nvidias ya chupan una barbaridad ingente de energía, imaginaos con este addon. Sí, hoy en día, chupando dos entradas de energía de la fuente, esa debe por lo menos tres o cuatro. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Si alguien tiene alguna noticia que quiera decir en especial, nadie. Bueno, pues entonces nos quedarán algunas en el tintero, como puede ser a mí Nvidia Tegra, más 12 portátiles, nuevo marco digital, no sé. ¿Pero traías alguna que no fuera de Android? Sí, traía alguna que no fuera de Android. Sorprendente. Bueno, pues es una pena no poder hablar de la Computex. Intentaremos dejar en el foro estas noticias. Solo quiero hacer un último inciso, solo leo el titular y parece ser que una empresa llamada Averlogic ha presentado una tecnología de transmisión HDMI sobre Powerline. Powerline es sobre tendido, o sea, red eléctrica. Y es, me parece, un avance bastante grande. De hecho, bueno, podemos hacer ahí un inciso, si nos importa, puedes comentarla. Bueno, la compañía Averlogic acaba de presentar una novedosa tecnología de transmisión HDMI mediante Powerline. Powerline, pues es lo que comentábamos, transmisión de señal mediante la red eléctrica. Al parecer, Averlogic ha conseguido transmitir la señal a través de más o menos 10 o 15 metros de red sin pérdidas de datos y sin necesidad de usar un nuevo cableado. El sistema se basa en un combo de transmisor y receptor conectados a la fuente de imagen y a la pantalla y que emplean una señal eléctrica como medio de transmisión. Puede transmitir, ojo de dato, hasta resoluciones de hasta 1920x1080 píxeles, tanto en configuraciones de 60i como de 24p. O sea que es un avance para el HDMI acojonante. Es impresionante, es una noticia que no... Está bien que no haya quedado en el tintero. Bueno, algún día esperamos hablar algo más de esto. Bueno, yo me comprometo a colgar en el blog las noticias que nos han quedado, por si hay alguien interesado en ellas. Y bueno, vamos a dejaros con la canción del interludio entre la parte de tecnología y cine, que es de Alice in Chains. Lleva un momento sonando, pero bueno, os dejamos con ella un rato. Bueno, estamos aquí de vuelta para hablar de cine. Bueno, os traigo mi primera noticia, que es James Cameron en Heavy Metal. Bueno, James Cameron acaba de entrar a formar parte de los directores, que junto a David Fincher, que os acordaréis del curioso caso de Benjamin Button, a ver si no me hago una putada yo, Gore Verbinski, que dirigió Piratas del Caribe, la adaptación, o está haciendo la adaptación para Bioshock, o Zack Snyder, que recordemos por 300 o Watchmen. Estos son tres de los directores que junto a James Cameron se encargarán de hacer el remake de Heavy Metal. Heavy Metal, para los que no lo sepáis, fue una serie de animación que empezó después de que varios eruditos del cómic científico se unieran para crear la revista Metal Heartland. En Estados Unidos salió, como no, una copia de esta revista, Heavy Metal, la cual versionaba algunos títulos de la edición europea. Y entonces llegó una película que versionaba las mejores historias que aparecían en ellas. Tuvo gracia en su momento y ahora quieren hacer la versión de actores reales. No está nada mal, sobre todo viendo la calidad de los directores que la llevarán a cabo. Serán mini historias y cada uno de ellos será partícipe creando la suya. Yo he visto algunos trozos de la serie en YouTube y la verdad es que puede estar muy bien. Os traigo la segunda noticia. Crean una serie inspirada en Blade Runner. Ridley Scott creará una serie de mini episodios que durarán tan solo unos minutos, inspirados en la quizás sobrevalorada película de ficción científica. ¿Qué? Quizás sobrevalorada, sí, sé que no estarás de acuerdo conmigo. Yo tampoco, Bueno, vale. Tendrá por nombre Purefoil y el tema será ¿qué significa ser humano? Será desarrollado por técnicos de Ridley Scott Associated Films, que en principio pretenden guiarse por las opiniones de los usuarios a través de un sistema online llamado FriendFeed. En teoría, lo que digan los usuarios van a tenerlo en cuenta para ir generando cada episodio. Quiero hacer un aviso, la opinión del que ha dicho esta noticia no se corresponde con la opinión de la mayor parte de los colaboradores del programa. Bueno, que cada quien hable por sí mismo. Y siendo Ridley Scott, podemos esperar que el protagonista sea Russell Crowe. Sería bastante probable. Yo, aunque me gustó, me parece una película cojonuda, creo que está sobrevalorada y que la han canonizado prácticamente. Pero bueno, si Alex tiene... ¿La cartelera? La cartelera. Sí. Voy a saltarme la de Terminator Salvation, por razones obvias. Y voy a hablar de una película francesa, biográfica, que es Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel. Se centra en los años de aprendizaje de una diseñadora de moda y demuestra cómo una joven de familia muy modesta, autodidacta, pero dotada de una personalidad excepcional, llega a ser un símbolo de éxito y libertad, creando la imagen de la mujer moderna después de haberlo sido ella misma. Me tiene gracia que los franceses hagan tantas biografías, ¿sabes?, de gente importante francesa que acabó consiguiendo grandes cosas en su vida. Porque yo, de la mitad de las películas que traje aquí de Francia, todas eran biográficas. Y claro, todas... no, será porque no tienen temas para hacer pelis. Sí. A esa conclusión quería que llegara alguien. Continúo con una película japonesa, Still Walking, que es una película que presenta un drama familiar y transcurre un día de verano, en el que los hijos ya adultos visitan a sus ancianos padres, que han vivido durante décadas en la residencia familiar. El hijo y la hija vuelven, junto con sus respectivas familias, para una reunión inusual con el fin de conmemorar la trágica muerte del hijo mayor, que falleció en un accidente 15 años atrás. Aunque el caserón y el menú de la madre apenas hayan cambiado con el paso de los años, se aprecian ligeros cambios en cada miembro de la familia, y se trata es una típica familia donde reina el amor, los rencores y los secretos. Después de leer esto yo digo, ¿y la película? ¿Dónde está? Y desde Estados Unidos nos llega Los Mundos de Coraline, que es una película de animación basada en la novela de Neil Gaiman. Coraline narra la historia de una niña que encuentra una versión mejorada de su vida en un universo paralelo al atravesar uno de los muros de su casa. Sus padres son más considerados con ella, pero la maravilla dará paso al miedo y a la angustia. Bueno, debido a que aquí Alejandro lleva haciendo gestos obscenos sobre la película, me imagino que... Me parece un truño. He visto trozos de la peli, es que no, es intragable. Es más gente que la ha visto que dice que es muy mala. Pero pues bueno. Se acabó la cartelera después de estos grandes... Empezamos a hablar entonces de Terminator Salvation. Este trozo tan épico que escucháis es de una de las canciones de la banda sonora de la película, bastante, que es el opening, de hecho. Antes de nada, yo decir que hay una cosa que en los créditos, que es donde suena el opening, me moló mucho un detallazo, y es que mientras iban presentando al director, al director de fotografía, etc., a los actores, iba apareciendo el símbolo de comentarios de distintos lenguajes de programación. Para hacer eso, es decir, en programación tienes que poner una serie de símbolos que el compilador no detecta para añadir comentarios. Y me pareció un detalle muy bueno. Bueno, muy simplemente bien. Así. Un poco friki, ¿no? Es friki, pero no todo el mundo, seguro que no todo el mundo lo pillaba. Fue uno de los detalles que tenía la película. Está bastante bien. James Cameron creó una película que cambiaría la manera de ver las películas de ciencia ficción, mostrándonos a un más joven y menos senador, Schwarzenegger, que encarnaría una máquina que en la primera película, como todos recordaremos, estaba destinado a matar a Sarah Connor para que su hijo no naciera y no pudiera liderar a los humanos en la lucha contra Skynet. La segunda parte, aunque no mejor que la primera, estaba a la altura y defendía la saga con fuerza, volviendo a aparecer nuestro amado Schwarzenegger, que esta vez volvía reprogramado para ayudar a John Connor a salvar su vida. Una tercera película apareció años después y sufrió la crítica de los fans y fue catalogada de mala, y algunos incluso no cuentan con ella como película a la hora de hablar de la saga. Costó mucho dinero y no dio los beneficios que tendría que dar. Pero no se rindieron. Han creado una cuarta película, donde un llamaduro Connor es interpretado por Christian Bale y nos intenta mostrar la guerra con las máquinas en un futuro en el que Skynet domina sobre la humanidad. Está dirigida por MCG, Joseph McGinty Nicol, que no ha tenido la cabida esperada, sobre todo en Estados Unidos, donde no está entre los 10 primeros, pero no están los números que probablemente se esperaba, motivo por el cual Sony la ha tenido que presentar por Europa y Asia con presentaciones que sobrepasan la soberbia. Hay un momento en el que dice que reciben la aprobación de James Cameron y que está deseoso de, o sea, que está contentísimo con el resultado obtenido por esta película y demás, soberbia. Ah, sí, claro, es. Hola, soy James Cameron y la película está muy bien. ¿Dónde está mi saco de dinero? Sí. Como película, ¿qué podemos esperar de ella? Se trata de una película de acción entretenida que no se carga, en cierta manera, la esencia de Terminator, o intenta lo menos posible, al menos no su totalidad. Han decidido tratar la historia sin tirar mucho del filón de John Connor, siendo un prota un poco quizás secundario, aunque tiene su importancia, evidentemente, dando a la trama lo que necesita. Como digo, veremos a un Connor preocupado por las notas dejadas por su madre, Sarah. En algunos puntos casi será un guiño a la serie de Sarah Connor. A mí me pareció entretenida y hasta cierto punto me gustó. Fue una película bastante entretenida, no es un desperdicio de dinero como podría haber sido Dragon Ball Evolution. Ahí está, me has leído la mente. Y realmente tiene los detalles, los guiños a la segunda película, aquellos guiños que vimos que no los mencionaré por si alguien quiere ir a verla, que yo daría mi aprobación. Yo le doy mi aprobación a la película, siempre y cuando, como bien dijo Alex, yo personalmente, para mí Terminator murió en la segunda parte, ya está, porque a partir de la tercera no me convenció. La tercera, y creo que estamos aquí todos de acuerdo, fue mala. Sí, es una auténtica basura. Pero a mí lo que más me mosquea de estas nuevas películas de Terminator es el tema de interpretación. Porque, vale, Schwarzenegger no es un tío que interpretara bien, o sea, no destacaba realmente, pero es que te creías que era una máquina, ¿sabes? Y a partir de la tercera ya ves a Terminator luchando y poniendo caras y cosas raras. Por ejemplo, en Terminator 2 el caso clarísimo es cuando lucha el T-1000 contra el Arnold Schwarzenegger, que están dándose unas buenas hostias. Y no muestran ninguna expresión facial. O sea, se las dan y no muestran ningún tipo de emoción. Y es, pues, joder, a nivel interpretativo, lo que te llamaba, decías, joder, sí que me puedo creer que son máquinas. Pero es que tanto en la nueva, en Salvation, como en la tercera, ponen caras raras, solo les falta hacer bromas. Bueno, sí. La cuarta, alguna hace. Muy pocas. No, pues eso, la cuarta película pues puede dejar a los fans un poco, pues en plan decepcionados en cierta manera, pero a los muy, muy, muy fans. No, pero vamos, que no, que tampoco es para tanto. A mí me ha gustado y creo que a Iván Dos también. Y nos quedamos sin tiempo, por eso estoy así tartamudeando. Simplemente decir que yo os la recomiendo. No os vais a sentir tan decepcionados como la tercera y quizás os devuelva un poco la esperanza. Esperanza que además he de decir que está confirmado el director otra vez para Terminator 5. Se continuará las cosas donde lo dejaron y se estrenará muy probablemente en 2011. Y aunque no se ha confirmado, se espera que haya también una sexta película, con lo que volvería a generarse una nueva trilogía. Bueno, antes hablamos de las películas francesas que se acababan sin ideas, pues tenemos más de lo mismo en el continente americano. Hollywood ya está jodido. Sí, ya se acabaron las buenas ideas. Ya está todo explotado, ahora solo remakes y continuaciones jodiendo sagas. ¿Y videojuegos? También. ¿Y cómics? Bueno, una película entretenida, como os digo, que ha cumplido las expectativas, efectos especiales, entretenida y que, bueno, formará parte de la saga, le guste a quien le guste. Pero no será tan deplorable como la tercera. Bueno, una vez más tenemos que irnos. Parece que Buscando un beso de medianoche está agafado y no quiere que hablemos de ella. y tenemos que despedirnos. Con gusto, hasta el próximo martes. Nos vemos. Esto fue Crossover por hoy. Hasta luego. Hasta luego. Chao.